Cada beso que me das es como una puñalada que se va metiendo en el fondo de mi alma. Ya no quiero verte más, porque me hace tanto mal y cada beso yo muero sin palabras. Eres prestas al hablar, que se puede comprobar en tu forma de mirar que no me quieres. Es por eso que me voy, sin dolor y sin rencor. Sé que me quieres. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Para ser feliz. Cada beso que me das es como una puñalada que se va metiendo en el fondo de mi alma.